los años ha cubierto con frío inmenso velo mi ilusión. Pero mi amor primero, ese no ha muerto, porque no muere nunca el corazón. Llega a su término, alma mía. Todo acaba en la vida, hasta el dolor. Solo mi amor acrecia cada día. Te diré que es inmortal mi amor. Llega a su término, alma mía. Todo acaba en la vida, hasta el dolor. Solo mi amor acrecia cada día. Te diré que es inmortal mi amor. Perdona si pretendo recordar aquel tiempo feliz en que te amaba y como siempre, siempre te de amar. Alumbraba, perdona si pretendo recordar aquel tiempo feliz en que te amaba y como siempre, siempre te de amar.